Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de nuestro noticiario de Zona Cultura. Hoy, en lo que va del año, les vamos a ofrecer la emisión número 83. Siempre son bienvenidos a este espacio en el que compartimos información cultural a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide que usted también nos puede escuchar en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y descargar la aplicación HD ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede compartir con la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede ingresar también a través de la www.radiocce.com. Ahí usted puede mirar también este programa y escuchar. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Hoy desde el valle pudimos ya observar un sol maravilloso, espléndido. Así que me imagino que por algunos sectores de la ciudad también ya está apareciendo el astro rey. Parcialmente nublado Quito, probabilidad de lluvias en un 30% después de ese aguacero tremendo que hubo ayer en la capital de los ecuatorianos, que sorprendió a la mayor parte de la población, inclusive que pudimos ver que parecía río las calles por esta cuestión de la lluvia con granizo. Bueno, Darío, vamos a ver que nos cuentes cómo estuvo el clima por el norte y también de inmediato recordarles qué dígitos corresponde ya el pico y placa y algunas novedades del clima a nivel de provincia. Por supuesto, muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos en una edición más de su informativo Zona Cultura. Efectivamente, tenemos las novedades, algunas recomendaciones por el tema de las lluvias excesivas. Quito ayer soportó grandes precipitaciones, por lo cual nosotros les invitamos a que tenga mucha precaución cuando tenemos este tipo de casos, que no es la primera ocasión que sucede en la capital. Si tenemos este tipo de precipitaciones en nuestra ciudad, ya sabe, evite tomar los pasos deprimidos. Cuando ya tenemos presencia de granizo, incluso se inundan las calles y usted está simplemente o detrás de su volante, mejor trate de parquearse en algún sector elevado y espere que la lluvia pase. De esta forma, mamá, nos evitamos varios problemas. Vamos al norte del país. En este mismo momento, en Tulcán, tenemos 14 grados centígrados. Está el sector en la ciudad, está nublado. No tenemos presencia de lluvia, pero sí tenemos presencia de bastantes nubes que están cubriendo el cielo de la ciudad de Tulcán. Nos vamos hasta Loja, el extremo sur de nuestro país. Allá tenemos despejado, un sol radiante está en este sector, ya la temperatura se eleva a 20 grados centígrados, cero presencia de lluvias, cero porcentaje de humedad en ese sector. Algo, ¿qué tal si nos vamos hasta la parte más extrema del occidente de nuestro país, hasta La Libertad? Allá tenemos 25 grados centígrados, parcialmente nublado, y la lluvia, tenemos 0% de lluvia y también 0% de humedad. Ese es el breve reporte que les presentamos sobre el reporte del clima en este momento en diferentes ciudades de nuestro país. El día de hoy, desde este momento, ya está habilitado la restricción vehicular pico y placa. Hoy, como todos los viernes, restringe la circulación vehicular de los automotores cuyos últimos dígitos en sus placas sean 9 y 0. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, en la tarde se repite la medida, 16 horas hasta las 19 horas con 30. La medida se aplica en la parte más urbana de la capital, marcada por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tenga precaución que esto aplica para todos los vehículos de la provincia y del país, incluso también las motocicletas. 7:06, 7:06 en todo el territorio continental ecuatoriano. Mientras se prepara a ver las novedades de AMT, les contamos qué es lo que pasa en la página del EQ911 Quito respecto de las vías. Hace 53 minutos, el último reporte de lo que corresponde al perímetro de Pichincha, Napo y Orellana, están habilitadas por completo las vías. Lo que están invitando, como siempre, esos mensajes que los compartimos con ustedes, no preste atención a llamadas o mensajes de texto mientras conduce, porque nos pasa a menudo. Y también invitarles a los peatones a que por favor utilicen los pasos cebras y a los conductores, por favor. Ayer estábamos haciendo un ejercicio para ver cuántos vehículos paraban al momento de que la gente está pasando por la línea cebra. Lamentablemente, nadie para. Así que, por favor, empecemos a cambiar esa situación y empecemos a hacer modelo, un ejemplo de ciudad donde los vehículos puedan parar el momento como un premio también, ¿no es cierto? Viceversa, vis a vis, para que así nuestra ciudad vaya engrandeciendo, creciendo y sepamos de que la vida, el ser humano, si está utilizando el paso cebra, hay que parar. Hay que darle el paso. Ellos tienen preferencia, mis estimados amigos. Vamos a ver qué novedades hay en AMT. Bueno, rápidamente les señalamos que está cerrada la calle Isabela Católica y Madrid en el sentido sur-norte por evento que se realiza en el Swiss Hotel en Quito. Les invitamos a que tome vías alternas. Les repetimos, cierre sobre la avenida Isabel Católica y Madrid en el centro-norte de la capital de los ecuatorianos. Así que tome vías alternas para que pueda llegar rápidamente a su lugar de destino en este viernes 4 de mayo. Bueno, y seguimos nosotros. Ahora nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre cuando son las 7:07. De las últimas novedades que se publica hace 18 minutos, hay un vuelo como el Copa Airlines 158 cancelado. Lo importante es que las personas puedan confirmar con la aerolínea estas novedades. Hace 20 minutos también el Copa Airlines 159 también está cancelado. En cuanto a la salida, hace 25 minutos, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para volar. Bueno, pues los 8.200 colaboradores del aeropuerto Mariscal Sucre les desean un feliz viernes a todos y a todas. Y nosotros también nos sumamos a esto, ¿no? Hoy es viernes, es el fin de semana, una semana corta, con una hora más de trabajo después de ese feriado que lo pudimos disfrutar. Y nosotros le invitamos a que siga conectado con Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque vamos a continuar ya con la información cultural que se genera en el país y también en los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Ministro Raúl Pérez Torres participará de reunión de ministros de Cultura de Iberoamérica en Guatemala. Músicos del Ecuador y de Sudamérica recuerdan los 50 años de trayectoria artística de Gustavo Velázquez. Ecuador espera tu voto en los World Travel Awards 2018. El libro El Palpitar de los Espíritus de Anabel Erazo se presenta esta tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Tiempos Apocalípticos, retratos de lo más oscuro del mundo, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta noche. La obra Carmina Burana del Ballet Ecuatoriano se presentó anoche en el Teatro Nacional de esta institución. Y en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se realizarán varios eventos por los 65 años de creación. Concierto en homenaje al Día de las Madres se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. También tendremos las novedades del concurso estudiantil de libro leído que lleva a cabo la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Por primera vez Ecuador es parte de la beca Cita del Arte. Conozca Quito a través de las leyendas e historias en los recorridos nocturnos. Desde el próximo lunes en Quito dará inicio la segunda edición del Festival Intercolegial de Teatro. 7:11, 7:11, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos, Darío? Bueno, tenemos una agenda llena, completa, variados temas, variados personajes. Estaremos iniciando nuestro diálogo junto a Marcelo Ushiña, presidente nacional encargado de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Nos visita para contar las actividades que desarrollarán por su aniversario número 52. También contaremos con la presencia de Normita Navarro. Ella es cantautora ecuatoriana y estará aquí para presentarnos su nueva producción discográfica que usted de pronto puede ponerle atención. Y este es precisamente Ritmo, con sabor a identidad. Bueno, la noche de hoy en una de las salas de esta institución se inaugurará la exposición fotográfica Vivencias de la Montaña, del colectivo Más Cerca del Sol. Conoceremos detalles sobre estas imágenes, un poco la experiencia sobre la obtención de estas fotografías junto a Pablo Chicaiza, quien es parte de la agrupación Ecuador Más Cerca del Sol. Y cuando son las 7:12, nos vamos a ir ya con el desarrollo de la información. Pero antes, mis estimados amigos, les hacemos la cordial invitación a los actores, gestores culturales, a las personas que hacen arte, cultura, para que se comuniquen con nosotros. Hagan uso del espacio que lo estamos abierto, que lo abrimos en este todos los días, de lunes a viernes, 7:30 a.m. hasta las 8:00 a.m. Contacto ciudadano para que usted pueda invitar a la audiencia a que participe de esos eventos que usted los viene trabajando día a día. Así que a nuestra audiencia le pedimos que tome siempre papel y lápiz para que anote también las actividades que le estamos dando a conocer a través de este espacio informativo. Noticiario Zona Cultura. En el país. 7:13, 7:13, avanzamos ya en el noticiario y ahora nos vamos ya con el desarrollo de la información. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, participará los días 3 y 4 de mayo en la ciudad de Antigua, Guatemala, a la reunión de ministros de Cultura de Iberoamérica, preparatoria para la Cumbre número 25 Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Durante esta cita, las principales autoridades de la cultura de Iberoamérica dialogarán en torno a los mecanismos de cooperación e intercambio de proyectos culturales y conocerán los informes del Estado Cultural Iberoamericano. Además, se realizará mesas de trabajo que girarán en torno a cuatro temáticas: la importancia de la cultura en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, derecho a la cultura y a la participación ciudadana incluyente e intercultural, la intersectorialidad de la cultura hacia una agenda de turismo cultural sostenible en la perspectiva patrimonial. Finalmente, en esta reunión se ha programado la presentación de la plataforma del Observatorio Iberoamericano de Cultura, que busca hacer un aporte para el fortalecimiento de las economías creativas y culturales. 7:14, 7:14. Con una fogata bailable, Ecuador conmemoró los 50 años de trayectoria artística de Gustavo Velázquez. Ya son las 12 y hoy es mi turno. Atrás han quedado los duros años en que Gustavo Velázquez golpeaba puertas para tener un espacio en la música ecuatoriana. Hoy en la noche, artistas nacionales y de Latinoamérica se unen para reconocer y recordar sus 50 años sobre los escenarios nacionales e internacionales en el concierto llamado La Fogata Bailable. Vengo a buscarte, vengo a llevarte. A pesar de que en su trayecto artístico ritmos nacionales, baladas y boleros fueron parte del repertorio de Velázquez, fue la cumbia, y esta de carácter andina, la de sus favoritas, pues fue parte de la ola musical que llegó a tropicalizar la música ecuatoriana en la década de 1970. De ahí son temas conocidos por su interpretación El Aguajal, Maldita Violencia, La Computadora, La Novia y Ladrón de Amor. A estos se deben sumar otros como La Verbenita, Mi Vida Ya Se Va y Mosaico Manavita. Su talento tuvo presencia a nivel nacional e internacional. A los 14 años integré por primera vez un grupo musical grande, como ahora se llama Don Medardo y sus Player. El año 71 salí contratado a Colombia por Los Hispanos, un grupo muy grande de Colombia. Estuve con ellos 4 años. Luego volví al Ecuador, a Don Medardo y sus Player, para retirarme en el 86, después de el primer año que hice OTI, 85, OTI 86 y OTI Internacional 87, que tuve el honor de ganarlo en Lisboa, Portugal, con la canción Mi Amigo el Cóndor. El haber generado lazos fraternos sostenidos por la música ahora permiten tener un cartel lleno de música en la Fogata Bailable. Vienen de Colombia 3 compañeros que son la India Melillará con la Sonora Dinamita, viene Fernando González de Ex Combo de las Estrellas y el cumbiambero de Colombia, Iván y sus Bambán. De acá del Ecuador tenemos al Negro Pepe Cobos de los Jokers de Manabí. Tenemos una gran orquesta, una big band preciosa de la familia, del grupo La Familia, que ahora va a ampliarse y viene con 25 músicos en escena. Luego de la participación de Gustavo Velázquez en diferentes agrupaciones, él ha decidido ser solista, etapa que le ha permitido en los últimos años compartir su experiencia con nuevas agrupaciones como Amores del Ritmo, Blue Star, Los Reyes del Norte y Papaya Dada. Esta última agrupación estará esta noche en el Coliseo General Rumiñahui en el concierto para festejar los 50 años de trayectoria artística de Gustavo Velázquez a partir de las 8 de la noche. La luna por el oriente alumbra al amanecer. Ábreme la puerta, verbenita, que tu amante soy, verbenita. Bueno, ahí tenemos una actividad para que usted vaya con toda la familia y pueda disfrutar de estos mejores momentos de Gustavo Velázquez. Y continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos. Ecuador, sus destinos y empresas turísticas buscan ser elegidos como los mejores de Sudamérica en la 25ª edición de los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo. En el 2018, el país de los cuatro mundos está nominado en 38 categorías y espera tu voto. Los World Travel Awards reconocen la excelencia de los servicios y la calidad inigualable de los destinos a escala mundial. Ecuador fue elegido como la sede de premiación de la edición 2018. La gala se realizará en la ciudad de Guayaquil el 15 de septiembre. Todos los ecuatorianos y los viajeros que disfrutan de las maravillas turísticas, espacios naturales de los Andes, costa del Pacífico, Amazonía y región insular pueden realizar sus votaciones. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos. Ingrese a la página www.worldtravelawards.com/vote. Regístrese. Usted deberá proporcionar información básica, es decir, su nombre, apellido y país, además de una dirección de correo electrónico y contraseña. Dé un clic en el botón Submit o Enviar. Recibirá un mensaje de verificación al correo registrado, el cual incluye un enlace cuya información deberá completar para activar su nueva cuenta. Ahora ya está registrado. Si ya tiene una cuenta, ingrese directamente. A continuación, seleccione Sudamérica en el menú de regiones, ubicado al lado izquierdo. Inmediatamente se desplegará una lista con todas las categorías participantes. Haga clic sobre la categoría correspondiente. Elija la casilla donde aparece un destino o empresa ecuatoriana. ¡Listo! Su voto fue registrado. Usted puede apoyar a Ecuador hasta el 5 de agosto. Registre su voto en todas las categorías y ayuda al país a conseguir estos importantes reconocimientos. En el 2017, Ecuador fue nominado en 26 categorías en la edición Sudamérica y obtuvo un total de 14 premios, convirtiéndose en el país con más galardones. En la edición mundial, las Islas Encantadas Galápagos fueron elegidas como el destino de playa líder en el mundo y por quinto año consecutivo se obtuvo el galardón de destino verde líder del mundo. Esto en el 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22. Una nueva edición de la obra Carmina Burana se presenta en diferentes jornadas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, espacio que fue reabierto a partir del 1 de mayo y que acogió esta presentación. El Ballet Nacional, dirigido por el maestro Rubén Guarderas, presentó anoche una de las producciones más importantes del Ballet del Ecuador. Efectivamente, se llama Carmina Burana y antes de irnos con la información queremos señalarles a ustedes que nos están escuchando en la casa que tenemos pases de cortesía para que usted pueda hacerse con estas entradas y ser parte de este espectáculo sin precedentes. Tenemos los pases para el próximo martes 8 de mayo, así que puede acercarse acá a las instalaciones de la radio o también participar por medio de las redes sociales para que pueda llevarse estos pases de cortesía. Recuerde, la línea directa es del 2220-966, 2220-966. Llame y reserve su pase. Damos la palabra en este instante a Alex Mora. Carmina Burana, una legendaria obra que tras cada presentación trae consigo un nuevo formato que apertura nuevas ideas y propuestas. Ayer volvió en horas de la noche hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su espacio reabierto, el Teatro Nacional. Esta obra propone un estilo propio que combina elementos coreográficos del expresionismo alemán y de la corriente neoclásica. Como un espectáculo visual y temporal, es necesario que obras como estas se reediten permanentemente para tener más claro el concepto y desarrollo de la evolución de la danza en nuestro continente. Sobre el escenario transitaron la diosa de la fortuna, el rey, la muerte, la enfermedad y otros personajes inspirados en los cantos goliardos escritos en los siglos XX y XXI. Algunos de estos poemas fueron transformados en una cantada escénica por el compositor alemán Karl Orff, quien observó los textos en latín e incorporó algunos himnos y cantos populares. Carmina Burana se ha convertido en un ícono de las artes escénicas y musicales contemporáneas. Su influencia ha trascendido en el teatro, música, danza, ballet e incluso en el cine. Desde la dirección, el reto más importante para el maestro Rubén Guarderas fue que su elenco alcance nivel técnico y estilístico de un lenguaje híbrido propuesto para la coreografía. Zona Cultura acompañó este evento. Ayer desde las 7 de la noche, más de 30 bailarines pusieron todo su talento en escena. Dialogamos con el maestro Rubén Guarderas, él puntualiza a quien se le realiza un homenaje con la presentación de esta obra. siempre para nosotros un gran y sincero homenaje a ese gran maestro que fue el maestro Ernesto Uto, fundador del Ballet Nacional Chileno. Yo siempre le hago, con esta obra le hago un homenaje a él, y recordándonos a este pueblo chileno, pues también hoy debemos recordar a ese gran ecuatoriano que falleció en Chile y que fue fundador del Intigimani, que es Max Berrú. Existen conceptos puntuales que grafican a esta obra, así los detalla el maestro Rubén Guarderas. Al público, en definitiva, le presentamos esta Carmina Burana en sus tres actos, en sus tres posiciones, que es el canto al amor, el canto a la felicidad, el canto a la sensación de vivir en libertad, de vivir, de ser felices en la vida. El cierre temporal del Teatro Nacional no fue un impedimento para que continúen con su preparación y las presentaciones que se desarrollaron en otros lugares. Bueno, nosotros no hemos estado aquí en el Teatro Nacional, pero hemos estado haciendo presentaciones a nivel nacional en los coliseos y a nivel de la provincia de Pichincha también, y en la ciudad de Quito. Y entonces, bueno, con los alumnos seguimos el proceso trabajando, con los bailarines profesionales también estamos en este proceso muy dinámico, que siempre preparar de la mejor manera, en las mejores posibilidades, es decir, la presentación, estas actividades que son físicas y emocionales por parte de los bailarines. Si te perdiste el día de ayer la segunda presentación de Carmina Burana, no te lo pierdas. Este próximo 8 de mayo, ven con toda tu familia. Disfrútalo junto a mamá y junto a toda la familia. Les invitamos para el próximo martes 8 de mayo, este próximo martes, también celebrando a la madre, al Día de la Madre. Vamos a estar nosotros aquí con esta Carmina Burana. La entrada es absolutamente gratuita, va dirigida fundamentalmente a toda la ciudadanía, pero fundamentalmente queremos que venga la familia, que vengan las madres con sus esposos, las abuelitas, las tías, las sobrinas, etcétera, que estemos aquí todos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y el público participante de este noticiario de Zona Cultura puede acercarse a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a retirar sus pases. O por favor, si puede llamarnos al 2220-966, 2220-966, deje su nombre. Gracias a don Edgar Ruiz por comunicarse ya con nosotros. Y recuerde que si no puede darse cita, puede hacerlo a través de las redes sociales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingrese a Radio CCE y usted ahí puede solicitar los pases que necesita para asistir a este evento el próximo 8 de mayo. Bueno, vamos a seguir nosotros con más información. Bueno, vamos a hacer un corte. Ya tenemos estos reportes de sintonía que están llamando para tener este tipo de pases. Les contamos ahora sobre las presentaciones artísticas, exposiciones pictóricas y actos solemnes. Son las actividades que desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar para festejar sus 65 años de trabajo por la promoción e incentivo del arte y la cultura de la provincia de Bolívar y el país. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar ha preparado presentaciones de música, danza, teatro, exposiciones pictóricas y una sesión solemne para celebrar sus 65 años de creación. Estos eventos se desarrollarán del 7 al 11 de mayo próximo. Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, nos comenta acerca de estos eventos. Estamos justo dentro de la Semana Cultural, que estamos festejando los 65 años de creación del núcleo. Entonces hemos programado una semana completa dedicado a festejar los 65 años del núcleo. Entonces el lunes empezamos con la presentación de los talleristas, que son dentro de pintura, danza y música. Ellos se van a presentar el lunes. El martes tenemos la presentación de la Orquesta Sinfónica, que es un concierto en homenaje a la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. El miércoles tenemos una sesión solemne, que justamente es por la conmemoración de los 65 años. El jueves tenemos la presentación de la obra pictórica de Ivo Mora a las 11 de la mañana. Vamos a hacer un homenaje directo a él, que es uno de los artistas más representativos de acá de la provincia, y vamos a colocar el nombre de él en el salón de exposiciones. Y el viernes tenemos en San Miguel de Bolívar la presentación de dos grupos de música de la Rondalla San Miguel y el grupo de jubilados, que es un coro en homenaje a los 65 años y en homenaje a la patria. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales, como idea y servicio, están dedicados a los sectores populares del país. Con sus múltiples espacios y bajo la responsabilidad de sus funcionarios, procura cumplir al máximo con ese objetivo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana destaca que los sectores populares no son solamente público y destino, sino que también son fuentes auténticas de creación artística. Y se piensa en el pueblo del Ecuador, dueño exclusivo tanto de su pasado cuanto de su futuro, como el único modelador e inspirador de la cultura nacional. Los programas delineados en función de los objetivos que persigue la Casa de la Cultura Ecuatoriana buscan el acercamiento popular. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y efectivamente, gracias a todas las personas que ya están marcando al 2220-966, gracias a los oyentes del sector de las orquídeas también por estar atentos. Recuerde, 2220-966, esta es nuestra línea de contacto para aquellas personas que quieren asistir al evento de Carmina Burana. Nos ubican, ¿de qué sector nos llaman? También eso es importante para conocer en qué sector están amplificando la señal de la radio La Casa de la Cultura, 100.9 y Cultura FM y 940 AM. Y ahora nos vamos ya con nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, estimada Laura, le saluda Esteban Sarmiento, director ejecutivo del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora de la ciudad de Loja. Qué gusto tener ya novedades de Loja, y cuéntenos cómo está el clima ya en Loja antes de contar ya las novedades. Cómo no, amaneció un poco nublado, eso es señal que al mediodía va a haber un sol canicular y en la noche vamos a tener mucho frío. Así es el clima de Loja, muy, muy especial como su gente. Qué bueno. Pues ahí el billonaco dando un poquito de frío. Sí, sí, por supuesto. Pero la ciudadanía, como siempre, levantándose de buen humor con todas las energías y sobre todo para seguir trabajando en función del adelanto de la localidad y del país, por supuesto, eso es lo que nos caracteriza a los lojanos y a la gente que vivimos acá. Adelante con las novedades del Teatro Benjamín Carrión. Cómo no, la semana próxima el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora ha preparado en homenaje de las madres un programa cuyos dos eventos centrales tienen que ver con públicos diferentes. Vale la pena indicar que estas son dos producciones del teatro ya en esta nueva política de nosotros de hacer ya trabajos desde este ente generador, y hemos creído conveniente, luego de varios análisis, de que el día 11 de mayo, el día viernes, Margarita Lazo, que es una connotada y conocida músico y cantante ecuatoriana, festeje a las madres de Loja en un concierto denominado Pájaros en el Aire. Esta es una, como les vuelvo a decir, es una producción del teatro en donde Margarita estará con Pablo Valareso y con el maestro Tadashi Maeda, que es un invitado especial para compartir este concierto de Margarita Lazo del Teatro Benjamín Carrión Mora hacia las madres lojanas. Especialmente queremos hacer un contacto con las madres que no tienen la oportunidad habitualmente de ir al teatro y de ir a este tipo de espectáculos. Por eso va a ser la entrada libre al escenario principal, pero de manera privilegiada a las madres trabajadoras y luchadoras, pues yo repito que no tienen esa capacidad de ir a un escenario como el nuestro. Esa es una de las políticas también que nos ha emanado desde el ente rector, desde el ministerio, del señor ministro, que demos apertura a que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de asistir a buenos espectáculos con artistas de alta trayectoria de un nivel musical y cultural, en este caso muy alto. ¿Tiene costo? ¿Es gratuito este evento? Es gratuito este evento. Las entradas al teatro las estaremos entregando dos días antes en las boleterías del teatro, para lo cual invitamos a la ciudadanía, no solo de Loja, aprovechando, mi estimada Laura, que es la amplia sintonía que tiene la radio, de invitar a todas las personas, principalmente a las madrecitas, que van a venir o que desean venir a Loja, lo hagan, visiten todas las los atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia, y que visiten el teatro. El día de ayer tuvimos ya la novedad, la noticia interesante para nosotros a nivel turístico también, de que un grupo de gente, me parece que de Quito y de Cuenca, va a venir a Loja. Va a venir a Loja, pero con el objeto central de venir al concierto de Margarita Lazo en homenaje a las madres. Y eso es bueno, porque también nosotros nos involucramos en el ambiente, en el tema de cambiar la matriz productiva, insertando la empresa turística cultural, que Loja tiene una gran fortaleza, como ustedes conocen. Aparte del concierto Pájaros en el Aire, que usted nos acaba de comentar que se va a desarrollar en el Teatro Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, ¿qué otras actividades la gente puede visitar? Al siguiente día, el día 12 de mayo, este grupo, también conocido a nivel nacional, Guarda Raya, nos va a deleitar con su concierto Me Fui a Volver. Esta es una producción también del teatro, obviamente en conjunto con Guarda Raya, también dedicado hacia las madres, pero un poquito más jóvenes, para otro segmento, digamos, que gusta de la música un poco más contemporánea, ¿no? Entonces hemos analizado, como dije al inicio, estos dos escenarios en donde se tengan públicos diferentes, pero que puedan abarcar también a el deleite de eventos musicales muy muy interesantes. Entonces el día sábado 12 de mayo, también en homenaje a la madre, el Teatro Benjamín Carrión con Guarda Raya presentan el show Me Fui a Volver. Entrada gratuita también a las 20 horas, y los pases los daremos en las boleterías del teatro dos días antes del evento. Así que este fin de semana en Loja tienen una agenda cultural musical muy interesante. Invitamos a toda la ciudadanía, en donde tiene acceso esta radio notable también a nivel nacional, que vengan a Loja, que disfruten de todos los atractivos y que vengan al teatro a escuchar, a ver lo mejor de la música en este caso. Así es, mis estimados amigos, todos los de Loja y la gente que está afuera también pueden darse cita y disfrutar de estos conciertos Pájaro en el Aire y Me Fui a Volver el 11 y el 12 de mayo. Gracias a usted, Esteban, por comunicarse con nosotros y contarnos las novedades de lo que está sucediendo allá en Loja, la capital lojana. Como no, mi estimada Laura, un abrazo fuerte, el agradecimiento al espacio y siempre a las órdenes del Teatro Benjamín Carrión Loja, y también Loja a las órdenes del Ecuador. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. El reloj marca ya las 7 de la mañana y 38 minutos. Una breve pausa y regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLAC Ecuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. Corazones íntimos. Corazones íntimos. Es el concierto que presenta Marco y Flor de Oro en el ciclo Canción de Autor de la Casa de la Música. Le esperamos en el concierto para que disfrute de un nuevo repertorio con el cual festejamos a la madre, al amor y a la vida. Tendremos baladas, boleros, sones, pasillos, albazos, bachatas y mucho más. Martes 8 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Música. Corazones íntimos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Fundación Armonía presenta Madame Butterfly, una de las óperas más perdurables y elogiadas. Conmovedora obra del maestro Puccini, relata la historia de una joven geisha que entrega su corazón a un oficial estadounidense con un desenlace apasionante. Vívela en Casa de la Música. Únicas funciones 3 y 5 de mayo, 19:30. Compra ya tus entradas en www.bonplan.com.es y cafeterías de Aleti, con el gentil auspicio de Todubanco, Uribe Schwarzhoff, Trident, Debecable, Embajada de Japón, Udla y Centro Shopping, Agua H2OM, Numbers, Saito, Radio Sucesos, Cafeterías de Aleti, Vito Turbus, Oscar García, Noa Publicidad y Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y nos vamos ya con nuestro siguiente contacto acá en el noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Muy buenos días, doña Laurita. ¿Cómo está? Con Sabina Castañeda está hablando. Qué gusto, Sabina. Bienvenida al espacio del noticiario Zona Cultura, Contacto Ciudadano. Usted tiene información que compartir con la audiencia. Adelante. Claro que sí, mi doña Laurita. Bueno, le comento que hemos tomado contacto con el maestro pianista Juan Castro. Y en un restaurante de nuestros hermanos, de cocina de nuestros hermanos peruanos, vamos a estar haciendo música todos los viernes de este mes, desde las 8, a partir de las 8. Mi hermano Omar Castañeda, que usted ya le conoce, Sabina Castañeda, que soy yo, y el maestro Juan Castro, para festejar a nuestras madres con música. Así que quedan cordialmente invitados. El restaurante es Mari Luna y queda en La Coruña y Rafael Larrea. Coruña y Rafael Larrea. Y Rafael Larrea. Coméntenos el repertorio que ustedes tendrán en este evento. Claro que sí. Vamos a tener dos partes. Pues primero vamos a hacer una colaboración con el maestro Juan Castro, con su piano, el requinto y la guitarra de mi hermano. Vamos a hacer un poco de valsecitos peruanos y también algo ecuatoriano. Y después vamos con el show con mi hermano. Un poco de música ecuatoriana, pasillos, ustedes ya saben cómo trabajamos nosotros en ese aspecto con la música, entonces vamos a hacer como que un Ecuador versus Perú. Qué bueno. Sabina, coméntenos el hecho de estas nuevas propuestas de realizarlo en estos espacios, que mientras disfrutas de una rica gastronomía, pues también puedas disfrutar de la mejor música del mundo. Creo que es una propuesta bastante buena porque podemos ir en familia, el lugar es muy bonito y sobre todo es algo bastante, no clásico, pero bastante tranquilo en realidad. Entonces creo que es algo para ir, disfrutar en familia, con la mamita. Yo sé que a la mamá se le festeja todos los días porque nos dio la vida, pero vamos a festejarle con música y buena comida. Qué bueno, entonces la invitación, recordamos el día y el lugar para que la gente tome nota en sus agendas. Claro que sí, no se olviden, les esperamos todos los viernes del mes de mayo en Mari Luna, es cocina peruana, que queda en La Coruña y Rafael Larrea. Ahí tienen la invitación. Queremos agradecer a Sabina por haberse comunicado al noticiario de Zona Cultura y hacer uso de este espacio de contacto ciudadano. Ahí tienen otra alternativa todos los viernes. ¿A partir de qué hora, si lo recordamos? A partir de las 8 de la noche todos los viernes de mayo, mi doña Laurita. Así está, 8 de la noche en La Corea y Rafael Larrea en el restaurante Mariluna. Muchísimas gracias a usted y éxitos en su carrera. A usted, mi doña Laurita. Muchas bendiciones y éxitos. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de continuar con la información, les recordamos que continuamos con pases. Los estamos promocionando a través de la radio, la línea 2220-966, para la obra Carmina Burana. La función tenemos para el próximo martes 8 de mayo a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con Carmina Burana, una obra clásica del Ballet Universal. Así que llame y hágase con estos pases para que pueda venir con su familia. Vamos con la información. Estudiantes primarios y secundarios de todos los cantones de la provincia de Sucumbíos compiten por ser los mejores en un concurso de libro leído organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, que busca incentivar y promover el hábito de la lectura en la juventud de la provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos desarrolla el concurso estudiantil Libro Leído Así Se Expresa Sucumbíos 2018, con la participación de instituciones educativas de toda la provincia de Sucumbíos, hasta el próximo 18 de mayo. Pedro Cabeza, promotor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, nos comenta acerca de este concurso. Estamos en el desarrollo de este mes de lo que es la actividad de literatura en el Festival Estudiantil del Libro Leído, que inició el 25 de abril y concluye el 18 de mayo, en el cual tenemos la participación de todos los centros educativos de la provincia de Sucumbíos, en el cual estamos haciendo una preselección de los chicos ganadores de estos festivales. Cabeza también brinda detalles sobre el reconocimiento que recibirán los ganadores del certamen. Estaremos visitando la capital de la República el 1 y 2 de junio como objetivo de al mérito de la participación de estos jóvenes ganadores. Estaremos visitando el centro, el Museo de Cera de la capital de la República, también el Museo de la Casa Matriz de la Casa de la Cultura, la Ciudad Mitad del Mundo y otros centros turísticos en objetivo de gratificar a estos jóvenes por su participación. Tiene la participación desde sexto de básica hasta tercero de bachillerato. Los concursos del libro leído tienen como fin motivar a los alumnos a leer. Esta actividad desarrolla distintas destrezas en el manejo de la exposición oral, como fluidez expositiva, modulación de la voz, riqueza de vocabulario y adecuado lenguaje corporal. En lo que se refiere al análisis literario de una obra, se considera en estos concursos la secuencia lógica en el orden y sostenimiento de las ideas, la capacidad de síntesis para exponer la historia contada y la seguridad en el uso de categorías de la teoría literaria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 47 minutos, 7:47. El artista Manolo Marín presenta su obra Tiempos Apocalípticos, una exposición que refleja en cada uno de los cuadros el comportamiento del hombre con la naturaleza, con los animales. Retrata al ser humano y sus problemas cotidianos, su reacción frente a las cosas y cómo se convierte en un ser insensible, cruel e inconsciente. ¿Quiere conocer más sobre esta obra? A continuación les presentamos más detalles. Tiempos Apocalípticos es una exposición que desarrolla el pensamiento e invita a reflexionar, a dar un paso y un cambio radical en el comportamiento con la naturaleza, el hombre y los animales. El artista Manolo Marín no se considera el gran artista, dice más bien que es un obrero con pincel que busca mediante su muestra hacer que el público reaccione, utilizar el recurso como un lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador. A criterio de Manolo, el hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, pero poco a poco esto colapsa ante la indiferencia de una sociedad que, de entre otros valores, carece de sensibilidad. Existe dentro de este espectro, muestra, el paisaje donde se muestra cómo es el comportamiento inhumano frente a la naturaleza misma que grita cuando es atacada, pero sin tener una voz que la represente. Esta muestra presenta un rechazo a temas que están en Latinoamérica y que todavía continúan como problemas de cada país: búsqueda de petróleo, oro, minería, deforestación, etc. El autor analiza cómo la tecnología mal utilizada que contribuye a la decadencia de la sociedad está atrapada en lo que se lo conoce como consumismo. Existe una sociedad que tiene como prioridad la tecnología y no mira más allá. Zona Cultura conversa con el maestro Manolo Marín. Él nos visita en la ciudad capital. Le consultamos cuáles son las bases y conceptos de esta exposición. Voy a presentar 30 obras en formato grande que habla sobre los problemas socioambientales, digamos, ¿no? Todo lo que es deforestación, contaminación del medio ambiente, problemas sociales, guerras, y en fin, por eso lleva este título, Tiempos Apocalípticos, porque son tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, en cierto modo espantosos, por tantos problemas sociales de guerras. De ahí nace el nombre, sí. La madre tierra, la selva, el planeta, el comportamiento del hombre. Estos son los temas puntuales que tiene la muestra de Manolo Marín. Estoy tocando una temática como, por ejemplo, el aborto, la caza indiscriminada de especies en peligro de extinción, la tala del bosque amazónico que está ya, digamos, bastante deforestado. Y así, digamos, temas de actualidad que lamentablemente son dolorosos, son penosos, de cómo el hombre está tratando el planeta, nuestra tierra, nuestra madre, que nos da sus frutos, está siendo amenazada cada vez más. El recibimiento que ha tenido del público y su trayectoria los detalla a continuación. Yo soy autodidacta, no tengo escuela, pero digamos esa sensibilidad que tengo en mi corazón, en mi espíritu, es lo que me mueve a mí, ese es mi motor. Entonces he viajado con exposiciones que manejan este mismo estilo, este mismo tipo de propuesta, ¿no? De lo que es la denuncia, es un tema de denuncia. He viajado a los Estados Unidos, he viajado a México, a Canadá, y digamos la obra ha sido muy bien recibida, muy bien vista, por tanto por la gente que se ha dado cita a las exposiciones como por los críticos de arte, ¿no? No se lo pierda, lo mejor de la exposición, Tiempos Apocalípticos y su cronología por la reflexión del mundo. Espero que todos los que están escuchando puedan hacerse presentes, están cordialmente invitados. La inauguración es a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuando con la información, se mantiene todavía el cierre en el sector centro-norte, en el sector oriental de Quito, en la calle La Isabela Católica y Madrid. A esta también se suma Toledo y Cordero. Todo esto por un evento que se realiza en el Swiss Hotel, así que usted puede tomar vías alternas si está por el sector. El libro de cuentos, relatos y misterios de la escritora Anabel Erazo, denominado El Palpitar de los Espíritus, se presenta esta noche a partir de las 16:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tendrá el acompañamiento de varios amigos, familiares y estudiantes de la maestra. En los siguientes minutos nos adentramos en este mundo mágico, misterioso y místico. Esta tarde, el Taller Cultural Retorno desarrollará la presentación del libro de relatos denominado El Palpitar de los Espíritus. La escritora Anabel Erazo Villalta es licenciada en Ciencias de la Educación. En la actualidad imparte clases de literatura. Es madre, docente, poetisa y escritora. Su pasión desde muy pequeña es el estudio por el misterio de los espíritus y las ciencias del oculto. Dentro de sus clases tiene un espacio para la lectura de relatos, precisamente con una temática de misterio. Esto lo desarrolla cada viernes. En cada narrativa, la autora maneja un lenguaje sencillo y armónico. Procura siempre ese gusto por la lectura que no termina ahí, sino que va más allá de las cavilaciones. El Diablo Negro, La Vereda o Los Rituales, para ser exactos, son algunas de las narraciones que constan en este libro, mismas que transportan en ciertos momentos a aquellos lugares donde se desarrolla la trama y también involucran involuntariamente a personajes que están en primera fila, los hechos descritos con un lenguaje sencillo. Zona Cultura conversa con la autora del libro, pero Anabel tiene muchas historias al relatar lo que fue presentar su primera obra literaria y las vivencias que en ella se cuentan. Este libro consta de 12 relatos, los mismos que abarcan todas las vivencias que podríamos tener desde niños. Abel, el protagonista, cuenta su historia en relación a sus vivencias en el cementerio como cualquier otro niño. Narra sus fantasías, él juega con su imaginación, vivencias que tenemos todas las personas en relación a lo que es el más allá, a los espíritus, a las leyendas. Espíritus y leyendas son las principales protagonistas de estas páginas. Hay gente que no considera este tema como valedero. La autora tiene su respuesta. Mi obra es para todo el público, para jóvenes, niños tal vez guiados por sus padres, adultos. Yo sé y estoy consciente del escepticismo de muchas personas en que no creen en lo paranormal o no creen en los espíritus. Muchas personas dirán, en realidad yo nunca me he enfrentado a una sombra o a un bulto, pero yo creo que más allá de estas creencias es lo que nosotros tenemos en nuestra imaginación. El trabajo cercano con sus alumnos refleja el desarrollo literario cuando se imparte cátedra y cómo se enseña el arte de la lectura. Mi vocación siempre ha sido desde niña ser maestra. En este lapso que llevo de maestra de tiempo, contaba a estudiantes, a mis alumnos, de mis anécdotas. Habían estas historias de la maestra de literatura. Compartíamos muchos de estos estas historias de suspenso, de intriga, relacionados con lo espiritual, con los fantasmas. No se lo pierda, lo esperamos esta tarde a partir de las 18:30 en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Anabel Erazo y su libro El Palpitar de los Espíritus. Les espero con este amor del Palpitar de los Espíritus a las 18:30 en la sala Jorge y Casa. Bueno, me van a acompañar y estarán conmigo las personas que nunca me han abandonado, que son mis hijos, mi madre, mis hermanos, mis estudiantes, mis amigos de siempre. Y aquellas personas, todas aquellas personas que quieran apoyar y que quieran saber un poco más de la autora. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Tenemos ya las 7:56, 7:56. Durante pocos días, artistas de todo el Ecuador pueden postular su participación en la beca de Cita del Arte, que llevará al ganador a tener una residencia artística en la ciudad italiana de Biella. El acercamiento del Centro de Arte Contemporáneo de Quito al Instituto Ítalo-Latinoamericano trae sus primeros frutos. Por primera ocasión, Ecuador es incluido entre los países con los que este instituto desarrolla la beca Cita del Arte. Esta consiste en una residencia artística del 17 de septiembre al 17 de noviembre en la ciudad italiana de Biella. Belén Santillán, directora del Centro de Arte Contemporáneo, detalla las características que tiene esta propuesta. Primero, la duración de la beca es 2 meses. El artista o la artista seleccionado irá a una ciudad en Italia que se llama Biella, donde tiene base la ciudad del arte. Entonces, allí podrá desarrollar una estancia de investigación. Generalmente los temas en torno a los cuales se propone la investigación es la relación entre arte, esfera pública y comunidad. Están ya las bases publicadas, o sea, presenta su propuesta para la beca, uno presenta sus datos, un CV básico, un statement o una descripción de quién es uno como artista y un proyecto. Esta beca propone un modelo educativo basado en otras formas de ganar experiencia a partir del encuentro entre la teoría crítica, el activismo y la práctica artística, no a través de relaciones subordinadas, sino con varios niveles de interacción, intercambios e interferencias recíprocas. Y nosotros lo que hacemos es, con todas las aplicaciones, proponemos una lista de preseleccionados al lugar donde se hace la residencia, y ellos son quienes definen, con un jurado externo internacional, al ganador o la ganadora. Un solo premio. La convocatoria de postulación para la beca Cita del Arte será del 2 al 15 de mayo del presente año. Los interesados pueden descargar las bases de convocatoria en el fanpage del Centro de Arte Contemporáneo y enviar sus aplicaciones al correo aplicaciones.beca.cac@gmail.com con asunto Ecuador 2/UNIDEE-aplicación, debidamente identificado con nombre y apellido. El archivo no deberá ser máximo a 10 megabytes. ...7:58... 7:59. Continuamos con la información de la ciudad de Quito. Leyendas de Quito teatralizadas y contadas en la noche es la propuesta del grupo Leyendas Nocturnas y le invita a descubrir la historia, costumbres y tradiciones orales de una forma lúdica y mágica. El escenario de esta propuesta es el convento mercedario El Tejar, que posee un valioso legado cultural, histórico y arquitectónico para la ciudad. En su interior se encuentra el Museo de Arte Religioso Fray Francisco de Jesús Bolaños, con valiosas obras artísticas de Miguel de Santiago, Samaniego, Gaibor, Caspicara, entre otros. Leyendas Nocturnas ha organizado dos recorridos. El sábado 5 de mayo habrá un recorrido especial para celebrar los 196 años de la Batalla de Pichincha. El programa se llama ¿Qué pasó después de la Batalla de Pichincha? Es un recorrido teatralizado. Vamos a representar todo lo que pasó después de la Batalla de Pichincha, ya que el Tejar estaba cercano a donde aconteció esta lucha. Se dice que los padres de la Merced ayudaron a varios personajes importantes dentro del convento del Tejar, como es Sucre, Abdón Calderón. Muchas de las personas no conocen esta historia, entonces nosotros lo vamos a teatralizar el día sábado. Mientras que el sábado 19, y para conmemorar el Día Internacional de los Museos, se realizará. Es una velada dentro del convento del Tejar, desde las 8 de la noche. El espacio que se va a visitar es del convento del Tejar, el Museo de Arte Religioso. Podrán subir a las torres, al campanario, ingresar a las criptas, y se visita también el cementerio del Tejar. Desde el cementerio del Tejar vamos a realizar el recorrido, parte con unas leyendas teatralizadas. Estas han sido expresiones de Karina Jaya, de Leyendas Nocturnas del Convento Mercedario. El público no se puede perder las leyendas dramatizadas como La Viuda del Tejar, Tumba Vacía, El Cristo de la Agonía y La Procesión de las Almas en Pena del Tejar. Historias relatadas de generación en generación y que encantan a los visitantes. Aquí, La Capa del Estudiante con Karina Jaya. Y se trata de un estudiante que era bastante pobre. Necesitaba unos zapatos nuevos para poder graduarse del colegio. Como no tenía dinero, sus amigos le dijeron que tenía que cumplir una apuesta, y si él cumplía esa apuesta, le daban el dinero para que se compren los zapatos nuevos. La apuesta consistía en que tenía que ir a clavar un clavo en una tumba del cementerio del Tejar. Al chico no le quedó más que aceptar, y fue hasta el convento del Tejar. Mientras clavaba el clavo en la tumba, se dio cuenta que ahí estaba enterrada su novia. La novia de él se había suicidado porque él le había sido infiel. Entonces, mientras clavaba, él iba pidiendo perdón por haberle hecho ese mal. Cuando quería retirarse del lugar, algo le detenía la capa. No podía moverse porque su capa, alguien le detenía la capa. Entonces, él estuvo muy asustado y murió. Murió del susto, y sus amigos desesperados entraron a las 6:00 a.m. del día siguiente y lo encontraron muerto. ¿Y cuál había sido la causa? Pues que había clavado su propia capa en la tumba. Leyendas Nocturnas se formó en el 2016 y busca recuperar las tradiciones y revivirlas en los lugares de los hechos, con guianzas teatralizadas. Los personajes cada sábado por la noche reviven a los personajes para contar la historia, no escrita en los libros, con un toque fantástico. Para mayor información y reservas puede hacerlo en el Centro Comercial Mirador de la Merced, que está ubicado en la calle Chile, OE6-201 e Imbabura. O también puede comunicarse al 099-89-54-14-1 o al 2-51-09-56. Fuente: Ministerio de Turismo.